debemos de evitar. Decíamos que el tema, apenas vamos por la primera parte. El tema tiene tres partes: cosas que debemos de evitar, cosas que debemos de hacer y cosas en las cuales debemos de enfocarnos. Apenas estamos en lo negativo, lo que debemos evitar. Hemos dicho hasta el día de hoy que debemos nosotros de evitar las falsas doctrinas y los falsos maestros. Hemos dicho de que usted no puede coquetear con las falsas religiones. Mire usted, yo soy pastor y yo creo que tengo muchísimos años. Yo tengo ya como 30 años de convertido. Y de ministro tengo ya mis añitos también. Y yo le voy a decir, yo no juego con la falsa doctrina. Me ha tocado estudiar falsas doctrinas, estudiar apologética y estudiar muchas de estas cosas. Pero estos son temas que yo lo trato con tanta delicadeza, porque si usted se descuida, usted, una siembra que usted tenga de una semilla torcida, cuando viene a ver, yo he visto grandes pastores que el diablo lo ha engañado con una falsa doctrina. Y al ratito terminan ellos mismos enseñando a la iglesia cosas que son para perdición. Ustedes se recuerdan, ahora anda un Cristo por ahí que salió ahora. Ese hombre comenzó predicando el evangelio. Y luego una falsa doctrina le abrió puerta a otra cosa. Luego de comenzar a predicar el evangelio, comenzó a decir que la salvación no se perdía para nada. Y luego siguió, dice, declaró apóstol. Y el título le quedó chiquito. Luego el semicristo, el otro que iba a venir. Y al final se declaró Jesucristo mismo. Ahora dirá usted, bueno, hay que estar bien loco para semejante cosa, ¿eh? Pues yo le voy a decir, el hombre es preso en su propia sabiduría. Y vuelvo y le digo, usted por ejemplo se mete a estudiar libros de ocultismo. Usted va a mi biblioteca, nunca va a encontrar allí un libro de ocultismo. Yo tengo un Corán, tengo un libro de Mormón, tengo un libro, tengo alguna de esas, de estas cosas. Sí las tengo porque tengo que conocer esas cosas. Pero un libro de satanismo, de vudú, usted no lo va a ver en mi biblioteca, jamás. Esa cosa a mi casa no entra. Amén. Hay gente que dice, no, yo voy a escudriñar esto. Escudriñe las escrituras. Tenga usted mucho, pero mucho cuidado. Ok, hay que huir de estas cosas. La otra cosa que yo le decía en la enseñanza, y estoy resumiendo para los hermanos que están llegando y el tren va corriendo, sepan de qué hemos estado hablando para que no entren despistados al día de hoy. La otra cosa que estábamos hablando es que usted debe de huir del deseo de enriquecerse. Dice la Biblia que la gente que quiere hacerse rico caen en lazos y en tentaciones. También hay que huir de la fornicación y el adulterio. Hablamos una clase completa de esto. Y en estos últimos dos días, el viernes y ayer, estábamos hablando de cuidarnos de la murmuración. Y aquí es donde estamos metidos en la pata de los caballos ahorita. Y vamos a comenzar a leer el versículo base sobre esto. Ya le dije que usted puede poner sus dos ojos pegados a la pared. Allá, si no puede leer la Biblia rapidito, y hoy no tengo que decir los versículos. Bueno, sí, Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver versículo 7. Dice: ni seáis idólatra como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Estábamos hablando de la idolatría también. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Aquí viene lo que hemos estado hablando. Versículo, ¿dónde estamos? A ver. Ahí se me perdió. No, tranquila. Yo sé por dónde estoy. Ok, aquí viene. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En el día de ayer, anoche, nosotros estábamos hablando, comenzábamos a ver al pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con brazo poderoso. La palabra del Señor nos habla que las cosas que están escritas en las Escrituras están escritas para nuestro beneficio, como ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Si usted nota, las Escrituras allí son claras. Hablamos del pueblo de Israel, de cómo Dios le sacó de Egipto con brazo fuerte y poderoso. Y cuando tuvieron la primera prueba, vemos nosotros que murmuraron. Y yo anoche le decía a ustedes que nosotros habrá momento en nuestra vida donde tendremos miedo. Vamos a leer el versículo. Habíamos leído Éxodo capítulo 14, y ahí lo tiene usted. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Yo dije anoche que usted puede tener miedo, que todos nosotros hemos tenido miedo alguna vez. El punto nuestro es: ¿qué vamos nosotros a hacer cuando tengamos miedo? Ellos clamaron a Dios, gloria a Dios por ello. Pero el punto es que no esperaron en Dios, sino que inmediatamente arremetieron y comenzaron a murmurar. Dice aquí: y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué ha hecho así con nosotros? Dice: ¿no es esto lo que te hablábamos, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en este desierto? Vemos nosotros una afirmación completamente desviada y torcida. Y es aquí donde Dios comienza a enojarse con este pueblo. Note que Moisés más adelante le dice: no tengan miedo, esperen en Dios. Estos egipcios no lo van a volver a ver. Dios ha permitido que entremos en esta situación para que ustedes estén tranquilos y puedan vivir en paz y no teman a ese enemigo. Nunca caeremos en las manos de ellos, porque Dios lo va a destruir. Bendito el nombre de Dios. Y exactamente fue lo que Dios hizo. La pregunta que yo le hago a usted es: ¿se esperaba que después de esta situación esta gente cambiara su forma de pensar? Y esta es la enseñanza con respecto a la iglesia, con respecto a usted en esta mañana, con respecto a mí en esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado asustados? ¿Cuántos de ustedes se han asustado alguna vez y Dios le ha librado? Amén. Cada rato, exactamente, Dios nos ayuda, Dios nos libra. Dios ha demostrado que está con nosotros, que no nos ha dejado. Dios ha demostrado que nosotros en verdad somos la niña de sus ojos. Gloria a Dios. Dios, por lo tanto, espera que en cada una de las pruebas que se desarrollen en nuestra vida respondamos, que vayamos creciendo. Obviamente, este pueblo que estaba aterrorizado, después de ver el milagro que Dios hizo, le abrió el mar, destruyó al egipcio. Este pueblo, Dios esperaba que se comportara en una forma diferente. ¿Nos entendemos? Amén. Nuestra fe tiene que ir creciendo, pero a veces nos tornamos en murmuradores quejumbrosos delante de Dios. Nosotros muchas veces acusamos a Dios de negligencia. Le queremos echar, hermanos, el Child Protective Service a Dios. Dios, ¿dónde tú estás? Me abandonaste, Dios. Me dejaste, Dios. Eso es una ofensa para el Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? A medida que usted le conoce, va a orar a Dios, pero ya no con desesperación, sino con confianza. Cuando usted no conoce a Dios, se jala las greñas y dice: Dios, ¿dónde está? Fue el caso que le enseñé, del caso de Job. Ahí andaba Job diciendo que dónde estaba Dios, que él era justo, que no debía. Y Dios se le aparece y le dice: ven, vamos a hablar y te voy a enseñar algunas cosas. Y cuando conoció a Dios, dice: si antes hablé, ahora me callo, me tapo la boca, porque te había oído, pero ahora entiendo. Cuando dice: ahora mis ojos te ven, está diciendo: ahora mi entendimiento de ti, de quién tú eres y de tus propósitos han sido abiertos. Ahora te entiendo, Dios. Por lo tanto, ahora me callo y ya no me quejo. Gloria a su nombre. Ok, vamos a lo que nos toca en el día de hoy. Yo le dije a usted que Dios se enojó con Israel. Para usted y para mí, a las tres son las vencidas. A Israel Dios le toleró 10. 10 veces. Dios dijo 10 veces. Y yo no sé si pretende estudiar con usted las 10 veces que se torcieron esta gente. Pero aquí tengo algunas de ellas. Y cualquier coincidencia con alguno de los miembros de esta iglesia es pura casualidad. Ya vamos. Éxodo capítulo 16. Me luce que por ahí lo tienen. Y si no lo tienen, operación pared. En mi país a las paredes le llaman seto. Sí. Oye, se estrellaron el muchacho contra el seto. Si usted oye eso, ya sabe qué pared que están diciendo. ¿De qué jungla viene usted, hermano? No se preocupe. Ok. Gloria a Dios. No, yo vine a civilizarme después que llegué a Gringolandia. Sí, en mi país éramos caníbales. Den gracias a Dios que me convertí. Usted había sido mi desayuno esta mañana. Dice, todavía, hermano, cuando lo vimos por radio, a usted como que le sale eso todavía. Sí, hermano, a veces sale. Pero está bajo control. Ok, ya lo tiene. ¿Quieren leer? ¿Qué dice? No les oigo. No. A ver, yo vi una hermana beber café allá afuera ahorita. Creo que está lista para hablar con energía. A ver, yo sé que quizá usted no ha bebido su cafecito colombiano esta mañana. Un café, tomémonos un tinto y seamos amigos, dicen en Colombia. Así que vamos arriba, échele ganas. A la una, a las dos y a las tres. Comience a leer. No. ¿Saben cómo deben de leer? Le voy a enseñar a los que no saben. Llene los pulmones de aire. Pare la respiración. Comience a leer. No, aire, nada más está leyendo 4 aquí. Los demás están escuchando. Espera. Otra vez. De nuevo. Barriga de aire. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin. Párele allí. Amén. Note usted, Elim, oasis. Sí, eso era un Elim. Elim era un lugar, un oasis. Ahora, partieron del oasis. ¿Sabe lo que es un oasis? Es un lugar en medio del desierto donde hay agua y donde hay árboles y donde usted puede descansar. Asimismo, Dios nos va llevando de un lugar de descanso y luego nos mete porque usted no se puede quedar. Hay gente que dice, este es el problema, que de donde usted viene le enseñaron que la vida es puro descanso. Ven que y descansa en Cristo. Claro, estamos descansando en Cristo. Ven y ya eres heredero de la vida eterna. Claro que lo somos. Ven y camina a la victoria. Claro que vamos en victoria. Pero yo le voy a enseñar la otra cara. Todavía usted no llega al cielo. Todavía está el diablo por ahí que anda de compadre suyo tratando de ver cómo le da 4 garrotazos a usted. Amén. Todavía usted no ha llegado a la tierra prometida. Por lo tanto, va de oasis al desierto. Y cuando sale del oasis al desierto de la prueba, gloria a Dios, Dios espera que usted avance. Le dije anoche, cada prueba que usted vence es un paso, es un proceso de madurez. Anoche le dije que cada vez, oiga bien, que usted tiene una prueba, usted tiene la oportunidad de crecer. Hay ocasiones que Dios le quita la prueba porque se va a morir. Y usted dice, ya vencí. No has vencido. Ha reprobado. Y la prueba que usted no vence, vive Dios, que mañana, el año que viene, vuelve a tenerla. Dios a usted no es como los maestros de Estados Unidos que lo pasan por edad. Este es el país más raro, manganzones. Aquí yo me he encontrado muchachos de estos. Le pregunto las capitales del mundo, no se las saben. No saben ni spelling, ni álgebra, ni geometría, ni trigonometría. Muchas de las cosas que yo le digo a ustedes son cosas que aprendí en high school. Dice, hermano, wow, qué bárbaro, qué bruto eso. Hermano, los niños de mi tierra sabían estas cosas que yo le digo a ustedes. Pero a mucha gente lo van pasando por viejo. Dice, oye, ya le da vergüenza de que esté manganzón. Bueno, de arriba abajo está grande. En mi país dicen que lembo. Sí, eso es un diccionario mío. Ya está lembote, está grandote. Dice, oye, sí, entonces como es el más grande de la clase, con unos muchachitos, dice, le da vergüenza. Mándenlo a la clase de los grandes. Pero es un burriquito, no sabe nada. Así mismo pretende usted que Dios lo vaya pasando. Ahí tiene el pruebón en el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Dios le quita la prueba porque se va a morir. Y Dios ha dicho, yo no voy a permitir una prueba más allá de la que pueda resistir. La prueba que usted tiene hoy, la tiene porque Dios sabe que usted puede resistirla. Le ha dado capacidad para resistirla. Ahora usted le está diciendo mentiroso a Dios y anda todo doble. Dios dice, bueno, pobrecito infeliz, vamos a quitarle esta cosa para que no se muera. Amárrenle al diablo y a los demonios. Y le quita la prueba y usted dice, hermano, quiero testificar en esta noche. Payaso. Anoche alguien dijo eso por ti. Dice, quiero testificar. Hermano, yo doy gracias a Dios por la victoria que Dios me ha dado. Yo estaba en una tremenda prueba. Y los hermanos, ¡amén! No venció. Ahí andaba desgreñando a la mujer. Ahí, no dice los golpes que tiró, boxeó. Mil y una maña. Y Dios dijo, se va a ir al infierno este, se la voy a quitar. Y vive Dios que el año que viene, o dentro de 6 meses, cuando agarre sangrita, Dios dice, métemelo en la lumbre otra vez. ¿Sabe usted cuál es la prueba que nunca más volverá a usted? La prueba que usted ha vencido. Yo nunca volveré al segundo grado porque lo pasé. Nunca volveré al octavo grado porque lo pasé. Nunca volveré a la high school porque la pasé. A la escuela de medicina nunca volveré porque la pasé. ¿Nos entendemos? Si usted tiene que volver a la escuela con la misma materia, y ahí, hermano, agárrate, pueblo. Ahí están aquí. O se quieren ir donde los pongan en la maquita y hablándole mentiras. Te voy a decir la verdad. Si usted tiene una prueba una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es porque 1, 2, 3, 10 veces se ha quemado. Señor, agárrame esta mañana. Agárrame esta lengua, Señor. No, ustedes no aguantan lo que yo tengo esta mañana. Dale un pellizco al vecino si puede. Si es marido o mujer, dale uno. Y si se enoja, que me truenen allá afuera a mí. Pero dale algo al que está al lado. Y dile, mira, no sea burro, no sea payaso, no sea piojo. Dígale algo feo. Pero te están hablando. Dile, el burro ese que te han puesto de pastor te está rebuznando Dios por él. diga algo. Tiene que vencer. Israel, oye esto, pueblo. ¿Sabe usted que en cuánto tiempo Israel, caminando a pie, podía hacer el viaje de Egipto a la tierra prometida? 90 días. Yendo por el camino lejos que Dios le puso. Dios le puso un camino lejos, no el camino derecho. ¿Por qué le estoy diciendo? Algunos de ustedes quizás piensan que Israel, la distancia entre Egipto e Israel era 40 años. No, hermanos míos. Cuando se murió Jacob, ¿se acuerdan que José fue a enterrarlo? Duró 40 años para llegar a Canaán. No les oigo. Repito, ¿dónde vivía Jacob cuando se murió? No les oigo. ¿Dónde vivía Jacob cuando se murió? Pues dígalo con propiedad. En Egipto. ¿Dónde vivía José cuando se murió Jacob? En Egipto. ¿Dónde enterraron a Jacob? En Canaán. ¿Duró José 40 años llevando el cajón a Canaán? En 2 o 3 días hicieron el viaje caminando en carruaje. ¿Por qué el pueblo duró 40 años en el desierto por burros? Porque de esa gente rebelde, cabezones. Pueblo de dura cerviz. Dios dijo, este pueblo tiene una cabeza que hay que romperse. Bueno, se parecen a los miembros de centro. Lo que más se parece a un israelita es un miembro de Centro Evangélico Cristiano. Y den gracias a Dios que, bueno, lamentense que no tienen a Moisés aquí. Sí, porque Moisés tenía paciencia, yo no tengo tanta. Sí, Moisés era buena onda. Oye, de Moisés dicen que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Yo no llego a esa categoría. Yo me suben y me bajan, hermano, en ascensor. Bueno, ok. Tenían que estar repitiendo la misma lección. Dios esperaba que este pueblo respondiera en fe. En ese momento se abrió el mar rojo y decir, wow, dice, qué poderoso es Jehová, cómo nos libró. Se imagina usted, póngase a pensar usted, vamos, éntrele usted, abrirle el mar rojo y esa gente caminar en seco. Qué milagro. Ahora dirá usted, bueno, hermano, si Dios me hubiera abierto el mar rojo a mí, hasta yo creía así. Algunos de ustedes no tenían que tener papeles y le dieron papeles. Eso es un milagro. Casi igual que el milagro del Mar Rojo. Las leyes, ¿quién, sabe usted para cambiar una ley de esa lo que va? Después que se hace una ley de esa, eso no lo despinta nadie. Meter a 50 senadores y 400 y tantos diputados o representante para que se pongan de acuerdo y luego que el presidente le dé la gana de firmar eso y los movimientos políticos para que una y a veces usted le entra un espíritu de confusión a la computadora, cae en gracia y alguien hace algo. ¿No cree usted que es Dios? Y oiga bien, y hoy testifica, hermano, de gracias a Dios. Aquí vienen gente. Doy gracias a Dios porque me dio casa. ¿Sabe usted que usted sin papeles no puede tener casa en Estados Unidos? Y aquí todo el mundo tiene casa, con papeles o sin papeles. ¿No está mirando usted qué es Dios? Y ahora porque no comió el taco en la mañana o la señora se le metió un chango o algo, aquí viene a murmurar contra Dios a veces. ¿Nos estamos entendiendo? Es Dios que, y Dios espera que Dios le dice, como yo estuve contigo ayer, yo voy a estar contigo hoy. Nunca te voy a dejar. Siempre estarás conmigo. Te tengo en mis manos. Así que no sea hablador, murmurador. Aquí viene otra prueba. Dios le dice, ¿sabes qué? Partió luego, dice, de Elín, toda la congregación, Raimundo y todo el mundo. ¿Y vinieron a dónde? Al desierto. Ese es el problema. Cuando usted llega al desierto, se acaba el confort. Se acaba, llegó al desierto, ya llegó a un lugar inhóspito. Ese es el problema. Vuelvo y repito, ese es el problema. Llegó al desierto. ¿Cuántos están en el desierto? Si no ha llegado, para allá va. Amén. Inmediatamente se llega al desierto, se acaba el gozo. Hay una alabanza a nivel americano que yo oigo, que dice, es fácil hablar de fe cuando se está en lo alto de la montaña. Dice, pero cuando usted está en el valle, en el hoyo. Ahora, dice el canto, pero el Dios que está contigo en la montaña es el Dios que está contigo en el valle. Bendito sea su nombre. El Dios que le acompaña a usted para cantar victoria en lo alto es el mismo Dios que está con usted. Dios está con usted en el hoyo donde usted se encuentra. Ahí está Dios. Dios es del cielo, Dios es de la tierra. Dios es de lo alto, Dios es de lo bajo. Dios es de hasta en el fondo de la tierra. Allá está Dios con usted. Ok, vamos a ver el versículo. Llega al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí. Ok. A los 15 días del segundo mes. Oye esto, muchacho. Dice, y después que salieron a la tierra de Egipto. Oiga bien. 15 días del segundo mes que salieron. Ahí llevan ya 75 días. 15 días del segundo mes después que salieron. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmurar. Pobre Moisés. ¿Quién quiere pastorear gente así? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel. Mire qué gente más perversa. Se parecen a algunos hijos cuando los papás no le dan permiso para hacer. Dice, yo no te pedí a ti que me trajeras este mundo. Mañoso. No te pedí que me trajeras. Pero cuando le dan todo el manganzón y lo crían y le dan diversión, ahí sí quiere estar en este mundo. Pues entonces váyase del mundo. ¿Qué busca aquí? Sinvergüenza, manganzón. Mantenido, arrastrado. Así mismo se estaba el pueblo de Israel. Cuando tenían al egipcio dándole latigazo. Jehová, ayúdame. Jehová, sácame. Jehová, sálvanos. Dios le saca con mano poderosa. Y desde que ya llega la primera contrariedad, así mismo hay gente en el matrimonio. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Mi reina, mira, nunca permita que un hombre diga usted mi reina. Puro payaso. Mire, si su novio, muchacha, que mi reina, que se deje de payasada. Porque cuando usted se casa, lo que menos anda es de que mi reina, mi chula, mi que es mentira. Mi rey, mi señor, mi viejo. Puro cuento, puro Romeo y Julieta. Romeo, Juliet, Shakespeare con su novela. Amén. Anda usted llorando en su oración. Señor, ayúdame. Y Dios comienza a responderle. Dios le ayuda como a él se le da su santa y real gana, no como usted crea. Dios le ayuda de la forma que, vuelvo y le repito, dígale que está a su lado, dale un pellizco, dile algo, dile. Dios te ayuda y responde como le da su santa, bendita y realísima gana. Dígale, el pensamiento de Dios es mil veces más grande que el pensamiento tuyo, payaso. Dígale algo. Gloria a Dios. Y oiga bien, los desiertos tienen un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas en su vida es para hacerle a usted mejor. Yo le dije a usted que hasta que usted no, cuando usted está bien cubierto, bien comido, con la cuenta de banco bien apapachada, los hijos obedientes, una mujer amorosa, un esposo que es una masa de pan. Trabajo. Así cualquiera es cristiano y así cualquiera sirve a Dios. Fue lo que el diablo le dijo a Job. A Dios dejó. Dijo, no, Job te sirve a ti. Mira cómo lo tiene. Dice, lo tiene cercado, lo tiene bendecido. Dice, lo que le quiso decir el diablo es, así hasta yo te servía. Más, dice, quítale lo que tiene. Golpéalo y va a mirar cómo blasfema contra ti en tu propia presencia. El desierto de la prueba. Hay que ir, dígale a que estás, dale otra vez, dile, tiene, es necesario ir al desierto. Enfermedad, lucha, prueba, es necesario. No le oigo. Es necesario. Otra vez no le oigo. Es necesario. No le oigo. Es necesario. El desierto saca lo mejor de nuestra fe, pero también saca lo peor de nosotros. Le voy a decir, usted no sabe quién es usted. Usted cree que sabe quién es usted. ¿Sabe cómo yo me he conocido a mí mismo? En el desierto donde yo sé quién yo soy. Y el desierto es el que dice quién es usted. Cómo usted se comporta se va a saber en el desierto, no en el oasis. En el oasis, ráscame la panza, échame agua fresca, a comer dátiles jugosos. Amén. Y en el momento de victoria, en ese momento Dios no pretende que usted piense en el desierto. Usted está en bendición. Cuando yo estoy en bendición, a mí que nadie me hable de otra cosa. Yo le he dicho a usted, a mí nadie me hable de ayuno cuando yo estoy en bendición. Porque el ayuno no es para gente que está en bendición. El ayuno es para gente que está afligida. Pero cuando esté en el desierto, más te vale que le aplane al estómago. Y a veces Dios no le quiere aplanar y Dios te quita la comida para que aplane. Amén. Es hora de llegar al desierto. Sí. Hay gente que dice, no. Oye, hay un hermano que yo conozco que dice, si el médico me pone a dieta, mejor que me mate y luego, que me ponga la inyección letal. A ver, si usted está bien, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Está contento? Canta alabanza, gózate, danza. Pero ¿está triste? Haga oración. Ok. Llegaron al desierto. Llegó usted al desierto. ¿Y qué es lo que hace? Deja de venir a la iglesia. Hello, lo que están en el internet. No, la de los chinos están aquí. Se salvaron esto hoy porque están aquí. Pero hay más chinos por allá que. Ok. Es más fácil, la vida más cómoda. Ok, dele por ahí. Que llegará el momento y llegará el día. Sí, hay gente, hermanos míos, dice, yo mejor miro el culto por televisión, con la lanchona acostada, arropado. Porque yo he trabajado muy duro en la semana. Y el Dios que se puede adorar en el templo con los hermanos es el mismo Dios que está aquí en mi cama. Ven, acuéstate aquí a mi lado, Dios, mientras yo miro el predicador. No se preocupe, que va a llegar el día que va a decir, patita, ¿para qué te tengo? Va a querer tener que el templo esté abierto 7 días. 8 días a la semana y nada más tiene 7. Pero hay gente, hermanos míos, que cuando vienen las pruebas, lo que hacen es que se enfrían porque son murmuradores. La gente que cuando le llega la prueba se calienta, saben dónde buscar refugio. El que cuando le llega la prueba se enfría espiritualmente es un murmurador. Aunque no abra la boca, aunque no diga nada, se aleja de Dios. Vamos a ver esto. Llegaron al desierto, salieron del oasis. Comenzó a aplanarle el sol y el hambre. Note usted que en el oasis no necesitaban maná, no necesitaban nada. ¿Por qué? En el oasis hay bastante comida. ¿De acuerdo? Oiga lo que dijeron, murmuraron. Y dijo, oiga lo que dijeron, ojalá quisiéramos nosotros que hayamos muerto por mano de Jehová. Mire qué miseria. ¿Cuántos de ustedes, cuando se enojan o se frustran, quisiera estar muerto? Porque Dios nos manda un rayo que me parte en 4. Que un avión aterrice en la calva que tengo en mi cabeza como pista. Que en vez de tomar la torre gemela, ATA hubiera chocado conmigo y me hubiera dado la torre a mí. Y yo no soporto esta vida. Me gustaría suicidarme, pero soy tan cobarde que ni... Si alguien le diera por matarme, payaso. Fájese los pantalones, póngase bien puesto el guarache y adore al Señor. Levante las manos. Eso fue lo que Job hizo. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de este polvo me levanta. Y adoramos. Gloria a Dios. Eso fue lo que Abraham hizo. Cuando Dios probó a Abraham, que le dijo, entrégame tu hijo. Dijo, sí, Señor, te lo entrego. Dice, espérennos aquí. Y el muchacho y yo vamos a adorar a Dios allá arriba. Y nosotros volveremos. Vamos a ir a complacer. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe cómo usted vence y se gradúa? Aprenda en medio de la adversidad. Aprenda a levantar sus manos y aprenda a glorificar. ¿Qué hizo Job cuando le dieron la noticia de que se había perdido todos sus bienes? ¿Qué hizo cuando le dieron la noticia de que toda su familia había muerto? Se tiró a tierra y adoró a Dios. Dijo, Jehová fue el que dio y Jehová fue el que quitó. Su nombre sea glorificado. Cuando le dijeron que bendito el nombre de Dios. Cuando le dijeron que estaba pobre, que de rico pasó a pobre. Dijo, ¿sabes qué? Yo vine desnudo a esta tierra. Dando a entender, todo lo que he adquirido lo he tenido porque me lo han dado, porque yo no tenía nada. Y el día que me vaya, dice, tampoco me voy a llevar nada, desnudo vuelvo a la tierra. Jehová Dios, Jehová quitó, su nombre sea glorificado. Wow, significa que este hombre sabía dónde estaba parado. Gloria a Dios. Ahí viene usted, lo despiden del trabajo y hasta layoff le dan. layoff, le dan el 50% del salario. Y ahí anda usted murmurando contra Dios. Hermano, yo no entiendo. Si yo soy tan bueno, yo que diezmo hasta el enaldo y la menta. Y oro y me levanto. Y dice mil cosas de las cosas buenas que usted hace. So what? Y si Dios quiere usar eso para purificarlo un poco más, porque todavía está medio mugrosito, a pesar de que quizás es mejor cristiano que el que está sentado a su lado, pero todavía tiene su mugrecita. Amén. Yo soy pastor aquí en la iglesia y yo sirvo a Dios de buen corazón y de buena voluntad. Amén. Pero jamás me puedo yo parar delante de Dios diciendo, o de delante de usted, hermano, estoy mirando a la perfección hecha hombre aquí. Hermano, si me buscan, todavía tengo mi mugrecita también. Amén. Y Dios tiene que dar una santa enjabonada, una santa aspirada, y pasando la máquina absorbe agua y mugre sale. Gloria a Dios. Ayune y ore y todo, pero cuando le dan una santa enjabonada en la mente, mugre todavía sale. Porque usted y yo somos como la carpeta, que por más agua que le echan, más mugre saca. Gloria a Dios. Ahora usted se anda comparando con el prójimo. Yo soy mejor que fulano, o yo soy mejor que fulano. Y quizás así lo sea, pero delante de Dios usted no es mejor que nadie. Tiene mugre todavía. Y el desierto va a sacar, es la enjabonada que Dios le va a dar para sacar esa mugre. Gloria a Cristo. Mire, mire usted, Dios, oiga lo que le voy a decir. Todavía están aquí, ya se murieron cuatro. Conociendo yo a Dios, como lo revela su palabra, Dios tiene su forma de trabajar. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Felipe, el pobre Felipe? ¿Se acuerdan de Hechos 8? Hay cosas que yo no entiendo. Y no me voy a poner a preguntarle a Dios en este momento, pero hay cosas que yo no entiendo. ¿Se recuerdan cuando Dios mandó a Felipe y lo sacó de Samaria para predicarle al eunuco? ¿Sabe lo que usted es? Dios le dice, ve al desierto de Gaza. Ni le dijo para dónde iba, le dijo para dónde iba, pero no le dijo para qué iba. Dios es especialista no dando toda la información. Al Dios que yo conozco, allá anda usted de rodillas. Diosito, hasta que no me dé todos los detalles, no me paro, no hago nada. Ay, tú no me quieres porque no entiendo. Haga lo que entiende. Y lo que falta por entender, ya lo va a entender a su tiempo. Pero Dios tiene, pero no tiene discernimiento del espíritu. Hay gente que quiere tener un discernimiento como el hombre biónico. Como Superman, vista de rayos X, con la piedra de kriptonita. Sí, ahí andan esos payasos payaseando ahí. Y quieren hacerle creer que ellos son super mucho más especiales que usted o que yo, que cualquiera. No les creo. Dios dirige, pero Dios no da todos los detalles, no lo da. Lo va dando a medida que usted va caminando. Mire el caso de Felipe. Allá va Don Philip, hombre obediente, deja un gran avivamiento en Samaria. Oye, la ciudad estaba bajo fuego. ¡Fuego! Y Felipe fue el arquitecto de ese avivamiento. Era como para que Felipe dijera, bueno, es hora de construir la iglesia, hacer elecciones de los líderes que vamos a tener, los comités que van a trabajar, comité de finanzas, comité de ofrenda, comité de templo, comité de parqueo, comité de qué comité. Porque ha llegado la hora de establecer el reino en este lugar. No. Cuando ya el hombre dije iba a cosechar, ahora viene Pedro, le dice Pedro, bueno, llegué yo a firmar y a bautizar a esta gente. Y Dios le dijo, Felipe, ya terminó tu asunto. Vete al desierto. Ahora, yo quiero que usted no despure, Felipe. Póngase los pantalones de Felipe. en la arena caliente, rumbo al desierto. ¿Qué se estaría preguntando? ¿Qué ando yo haciendo aquí? Y yo, ¿para dónde me lleva? Y fue en medio de esto que ahí pasa el carruaje del eunuco. Lo oye leyendo el libro de Isaías. Felipe, ni tonto ni perezoso, cuando oye, ya sabía de que miró el carruaje y oyó que estaba leyendo la Biblia. Dijo: no, ya sé, el Señor quiere que yo le predique a este. Ahí entendió, ni siquiera ahí entendió. Y es ahí donde el Espíritu Santo le dice: acércate al carro. Dirección en el momento. Ahora yo quiero que usted note que le dice: oye, ¿entiendes lo que lee? Dijo aquel: ¿y cómo entiendo si no hay quien me explique? Digo: bueno, pues yo soy doctor en divinidades. No, no se crea. No. Me invita, me da un reycito y yo te explico. Ok, súbete. Se subió al carro y ahora va Felipe rumbo para África. Era para Etiopía, que era para África que iban esa gente. Y mire usted, si Dios no hace algo, Felipe hubiera terminado en África. El eunuco dice: bueno, aquí hay agua, bautízame. Lo bautiza. Aquí viene el punto. Y dice que cuando subían del agua, después de haber bautizado el eunuco, oiga esto, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Lo helicopterizó. Sin motor, sin ala. Y lo depositó en Cesarea. Sí. Y allí lo dejó. Y allí comenzó Felipe a predicar. Ahora, oiga mi pregunta. Le estoy diciendo esto para que usted vea el poder de Dios. Que a veces es necesario. Esta es la lógica. Pregúntese usted: Dios, ¿y por qué no le diste el ray rumbo al desierto? Usted que sabe de tripas, desenvuélvame este menudo. Usted que es italiano y come pasta, desenvuélvame tus espaguetis. A ver. No, la pregunta es que yo no sé tampoco. Esta es la respuesta. Hermano, dígame usted, yo tampoco sé. Estoy pensándolo para que usted me ayude a discernir este asunto. Para que usted entienda que la lógica de Dios no se comprende a veces. Ahora, usted puede saber de que allí obviamente había un propósito. ¿Cuál es? Yo no sé. Y los predicadores que dicen cualquier cosa están inventando porque tampoco saben. Porque la Biblia no dice por qué. Usted podrá suponerse, yo supondría sin saber, que quizá es para que no se le cansaran los pies al pobre siervo que venía de un avivamiento y ahora hace ese viaje a pie y dice: bueno, vamos a darle ray para atrás para que no se vaya a pie. Pero no se entiende. Pregunto, ¿podía Dios al pueblo de Israel sacarlo de Egipto de la misma manera? Y depositarlo en Canaán. Claro, ¿por qué no lo hizo? Porque no convenía. Porque hay que pasar por un proceso. Oiga esto: Dios puede, hermanos míos, Dios puede hacer lo que se le dé con usted, su santa y real gana. ¿Por qué pone usted a cortar el zacate a su muchacho cuando usted puede pagar 20 pesos a alguien para que vaya a cortárselo? Y usted dice: prefiero que mi muchacho lo haga. Y usted tiene dinero y puede hacerlo. Y usted prefiere que el muchacho lo haga en vez de pagarlo. El muchacho lo hace chueco, lo hace torcido, lo hace de mala gana. Tiene que pelear 200 años con él para que vaya a cortarlo. Y usted tiene la plata, tiene el dinero. Pero usted que es padre dice: ¿sabes qué? Prefiero pelear con este muchacho y enseñarle a cómo ganarse la vida. Que esté este tiempo sentado frente al televisor y sin usted le está dando una lección a su hijo de responsabilidad de trabajo que va a apreciar en el día de mañana. Estaba yo mirando. El príncipe Carlos de Inglaterra, hijo de la reina. Ese hombre debe estar loco porque mami se muera. Sí, porque imagínese usted, él va a ser el rey. Ahora, ese señor, dicen que está medio despistado también, que se cree que va a ser el nieto de la reina, que bueno, ya no sé, de política inglesa. Pero mi punto es, ¿sabe usted que este señor tiene el rango de general y no se lo regalaron, se lo ganó? Y el hermano de él, hasta hace poco, era oficial de la Marina, de la Armada Británica. Y el hijo de él es oficial. ¿Por qué? Esta gente, yo estaba checando el background del príncipe este de Inglaterra. Él es piloto de avión de combate. Este hombre tiene grados de muchísimas cosas. Y no se los regalaron, se lo ganó trabajando. Nos entendemos. Haciendo. Al bien que podía hacer. Bueno, hijo de mami, la reina. Pero el hijo de la reina, un bebedor, mujeriego, payaso, que no haga nada, ¿cómo va a gobernar una nación? Tiene que prepararse. Si Dios mete al pueblo de Israel, ¿de qué? Así, por eso hay mil predicadores que le dicen que usted es heredero de todas las bendiciones, que yo esté bendito, que ya tiene todo lo hecho, que el diablo está amarrado, que el diablo está suelto, que ya usted baila una lambada sobre la cabeza del diablo y que se acabó. Pero cuando le llega la prueba dice, pero Dios, pero no que tú dices, que tu palabra, Dios dice, sí, mi palabra dice que eres victorioso. Pero es necesario que pase por allí. Yo le he predicado a ustedes, miren a Dios, un mensaje que yo le prediqué a usted, de que Dios las cosas las iba dando de poquito a poquito. Al pueblo de Israel, dice, cuando lo mete a la tierra prometida, se lo dijo, dice, ¿sabes qué, Israel? Toda la tierra prometida es tuya, pero tiene que conquistarla. Oiga esto, te la di, pero pelea por ella. Ahora dirá usted, pero como que no tiene lógica. Número uno, a través de ello, Dios le estaba enseñando fe, obediencia. Le había asegurado la victoria, como usted se la ha asegurado. Pero le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar todo el país, porque si te doy todo el país, dice, no va a tener ni la gente suficiente ni la fuerza. Y dice, todas esas ciudades se van a llenar de fieras salvajes. Y la fiera y los leones y los leopardos y todo va a ser un problema para ustedes. Dejamos los enemigos allí y a medida que ustedes vayan multiplicándose y siendo fuertes, lo van a ir echando. Y ellos le van a estar manteniendo la ciudad. Estamos en el caso suyo. Usted quiere, hermano, caer en el cielo ya. Me convertiste, ahora voy a una nube de algodón caminando. No es así. Tiene que ir al desierto, porque las cosas chuecas que están en el centro de usted tienen que salir. Vamos a ver, vamos a terminar esto. Y obviamente hay mucha tela que cortar todavía. Nada más que la tijera no tiene mucho filo. Pero vamos arriba. Oiga bien, cuando estaban en el oasis, no querían la muerte, ¿verdad que no? Pero en el desierto ya querían morirse. Dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne en el parque, bebiendo bala de plata, chismeando con la comadre, jardando monofajita con un tunco completo, con la manzana en la boca, forrado de piña, con los steaks de 4 pulgadas que casi se arropa usted con ellos. Siga mirando. cuando comíamos hasta saciarnos. Oiga bien, comida. Ahí no se estaban recordando de los latigazos que le dieron. Así mismo está usted aquí en la iglesia, recordándose del mundo. Ay, te recuerdo los bailes, cuando venían los tigres del norte. No, ya del norte. ¿Te recuerdas cuando traficábamos droga? Y el dinero nos bañábamos. Cuando la hacíamos de coyotes. Y caían los miles de dólares que prácticamente eran hojas de lechuga. ¿Te recuerdas en el mundo cuando nos íbamos de parranda, de mujeriego, cuando vivía la vida suelta sin temor a Dios? Y aquí adentro se recuerda de esos tiempos. Y a veces de noche usted está medio dormido y el diablo le dice a la oreja: ¿te recuerdas? Ay, sí, sí. Aquí no hay entretenimiento. La iglesia, ese centro, eso es lo más aburrido que existe. Usted está allí y nada más vamos y nos sentamos. Cantamos cuatro cantos y luego nos dan palo por media hora, hora y media. Y nos hacen sentir culpables. Y entramos bien y salimos arrastrados. Nos recuerdan de nuestras mañas, nuestras pasiones. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el propósito de eso? Bienvenido al desierto. Dios quiere, a través de su palabra, sacar lo mejor de usted. Gloria a Dios. Y sacar lo malo de usted. Gloria al Señor. Dice: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oiga, esa es la murmuración. Yo quiero que usted note el sentido de la murmuración. Murmuración es hablar mal, hablar sin sentido. Ellos estaban hablando sin sentido. Dios nos ha sacado para matarnos de hambre. No lo sacó para matarlo de hambre, sino para enseñarle, dice la palabra, que no solo de pan vive el hombre. Ahí lo dice Moisés allá en Deuteronomio. Dijo: ¿te recuerdas cuando comieron maná, pan ligero? Y lo hizo Jehová para enseñarle que no solamente de pan vive el hombre. Gloria a Dios. Si usted se pone a ver, muchos de los problemas que tiene el ser humano en el día de hoy es eso. Es ese anhelo de comer, de entretenimiento. Hay un problema de una entretenitis aguda. El hombre vive para el placer. ¿Sabe por qué usted trabaja? Para el placer. Honestamente, cuando usted trabaja, lo último que está pensando es en renta. Si pudiera vivir de gratis viviera. Usted mira que pagar renta y mortgage muchas veces es un desperdicio, porque pagar la renta no da placer. La luz, 300 pesos de luz, no da placer. El agua, ¿quién quiere beber agua? No sabía nada el agua. Beber agua es una necesidad, pero no da placer. ¿Cuánto me? Yo nunca he visto a alguien que dice: wow, qué agua tan buena. Qué mucho. Mentira, el agua no sabía nada. Fue como dos borrachos una vez. Un borracho le dijo a otro día: oye, qué bajo he caído yo en esto. Estoy tan colgado, tan arrastrado, sin dinero, que anoche no tenía que beber, me bebí un bote de agua de colonia. Dijo el otro: pues eso no es nada, tú por lo menos tenías agua de colonia con un poquito de alcohol ahí. Dice: Yo caí tan bajo que me tuve que beber un vaso de agua. Agua bebí anoche para beber algo. A ver, usted que andaba usted que andaba bebiendo antes, te bebía por placer, ¿verdad que sí? Si no bebía por placer, entonces usted debía haber bebido agua. Necesidad es beber agua. Aquí están los muchachos, ahí van para los padres. Ahí está la hielera. Parecen los muchachos que parecen marranos, hermano. Tunco salvadoreño de tan gordo que están. Ahí voy contra ustedes, padre. Agárrense, porque hoy sacarán cáscara de todas partes los hachazos. Está comiendo mucho junk food. Tiene la hielera llena de chitos, lajito y demás hitos. Tunki. Sí. La pregunta que yo le hago, ¿para qué se lo compra? Los muchachos no trabajan. Ahora miren los payasitos de los hijos de ustedes. Tengo sed, bebe agua. No, no, no hay nada que beber. ¿Cómo que no hay? Ahí está la llave. ¿Cómo que no hay nada? Te conecto una manguera de la boca y te relleno como un globo. Hay mucho que beber. No, es que no hay nada en la hielera. Agarra cuatro bloques de hielo. Está muy caliente el agua. Cuatro bloques de hielo y la enfría. No, lo que quiere es Coca-Cola. Porque ya la comida está seca. No hay nada. Un vaso de agua. No, no, no, no, no, no, no. Es el placer. Todo es una sociedad de placer. Amén. Y cuando usted esté en el oasis, ok, disfrute legalmente delante de Dios de lo que puede. Pero cuando le llegó el tiempo del desierto, se acabó el placer. Y ahí es donde el puerco retuerce la cola. Oiga lo que dice. Comenzaron a remeter contra Moisés. Oye, esto está mal, aquí está muy caliente. No hay aire acondicionado. Aquí, hermanos míos, usted entra a la casa de cualquier gente, aire acondicionado. Váyase al rancho suyo. Yo, en el país mío, hermano, yo tengo añales que no voy. Cuando me cuentan, menos quiero ir. Me dicen, no. Si allá solamente hay dos, en 24 horas, 2 horas de energía de corriente, ¿quién quiere ir a un país así? Corea del Norte. Por amor a Dios. Y hermano, y yo sé lo caliente que es esa cosa. Ya yo estoy acostumbrado a este templo. Mire aquí, clima 70 grados fijo, automático. Y usted entra aquí, yo no tengo que encender nada. Se enciende solo, se apaga solo. A volver a esas iglesitas. A golpe de ventana para usted refrescarse. Sí, con la ventana abriéndola y cerrándola. Sí, los cuadernos, la Biblia. Y termina y ha hecho tanto ejercicio que entonces se calienta el cuerpo. Sí, los hermanos adoran a Dios, levantan la mano y tumban a cuatro que está a su lado, a su derecha y a su izquierda. Y lo tumban no la unción, sino la peste. No, yo me acuerdo, yo sé. Un olor a hoja. No, entonces dice, fue como uno, hay iglesias, ustedes saben, que usan de lavarse los pies. Y allá en la iglesia, allá de nosotros, de esta gente de campo, agricultura, con ese zapato de goma y esas botas de goma, dijo, oiga, pastor, hay iglesias que lavan los pies. Dice, yo le voy a pagar a cualquiera para que me lave los míos un día. Yo vengo de la labor con estas botas y con estos hongos que tengo. Cuando saca, hermano mío, dice, cae medio mundo. Él mismo decía, pues, ¿quiere volver usted allá? Estos muchachos no saben de eso. Dicen aquí puro McDonald's y Burger King. Uno de los ejemplos que nosotros podemos poner. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Rita aquí? Ni vino el huracán, pero como todo el mundo salió huyendo, no había comida en la ciudad. ¿Se recuerdan? Todo el mundo quería, ay, una comidita caliente. No había nada que comer. ¿Se recuerdan? Sobrevivimos nosotros con una latita que teníamos por ahí guardada. Pero no había nada que comprar. Bienvenido al desierto. Se da cuenta que usted todavía está en el in. Y cuando medio sale al desierto, ya comienza a gritar. Jehová me ha dejado. Déjese de payasada. Dispóngase a buscar al Señor. Vamos a terminar esto ya. Porque ya los muchachos están llegando y ya me están diciendo que le corte. No me dicen ellos, pero la acción de llegar. Vamos a ver. Dice, y Jehová dijo a Moisés. Oiga, qué bueno es Dios. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Wow. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Oiga Dios. Dice, yo le voy a hacer llover pan del cielo. Y van a recoger lo que se van a comer un día. Ahí está la enseñanza. ¿Se acuerda usted del Padre Nuestro? El pan de... No les oigo. No les oigo. Nadie aquí ora así. Y si lo hacen será un rezo que hacen. Usted ora, el pan de 10 años dámelo hoy. Señor, manténme la cuenta para... Esa no es. Ahí está la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está enseñando? No tenían almacenes, no tenían nada. Dice, yo le voy a dar lo que necesiten para vivir hoy. Olvídate de mañana. De mí, dice Dios, tendrás lo que necesite. No les oigo. ¿Sabe usted por qué Dios no le da demasiado? Y Dios solamente promete darle lo que usted necesita. Porque si tiene lo que no necesita hoy, se va a olvidar de Dios mañana. Esa es la lección. Esa es la lección. ¿Sabe por qué tiene que venir prueba? Y le voy a decir, si cuando usted está en su bendición, se olvida de Dios, agárrese que al ratito le viene la que le llega. ¿Sabe para qué? Para que se recuerde que necesita a Dios y necesita depender de Dios. Dice, ¿sabes qué? Van a ir a recoger el pan. ¿El pan de cuántos días? De un día. Ahora lea, para que yo, no les oigo, pruebe si anda en mi ley o no. Dios dice, y mira, se lo dijo. Dice, con esto yo lo voy a testear, como decimos en Tex-Mex, en Spanglish. Lo voy a someter a una prueba. Y la prueba es que van a tener que recoger el pan de hoy. Y le dijo, es una prueba. ¿Se dan cuenta que Dios nos saca al desierto para probarnos? ¿Qué más dice? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Sencillo. Las órdenes de Dios son bien claras. Le digo, ¿sabes qué? Van a recoger diariamente el pan. Punto. Y yo le voy a mandar el pan todos los días. Pero el día viernes ustedes van a recoger dos veces, porque el sábado no va a caer. No va a caer. Y si no recogen el viernes dos veces, van a comer el viernes, pero no van a tener para el sábado. Punto. Ok, vamos a ver. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras... Ay. ¡Qué paciencia! ¿Cuánto no le habrá aguantado Dios a usted, me habrá aguantado a mí? ¿Cuántos de ustedes reconocen esta mañana que Dios ha tenido paciencia con usted? ¿Cuántos de ustedes reconocen esta mañana que usted no ha sido el cristiano que Dios... Ni usted, ni yo, ni nadie hemos sido. Hemos quedado cortos delante de Dios. Nadie aquí en este lugar ha dado la medida. Así que déjese esa carita de santo de que yo no lo es. Deje esa carita de yo no fui, que ya no lo es. No lo somos. Estamos cortos. Todo el mundo está corto aquí. El que se crea más santo aquí está corto delante de Dios. Y la está haciendo todavía porque Dios tiene paciencia. Por eso aquí no andamos. Yo soy uno de los pastores que menos anda juzgando a la gente. Ustedes me conocen a mí. ¿Sabe por qué? Porque el que esté libre, que aviente la primera trancazo. Y hay pecados que son más escandalosos que otros, son más visibles. Pero hay otros que son menos visibles, pero son tan peligrosos, tan mugrosos. Usted dice: yo no soy adúltero como fulano, pero no perdona. Yo no hago tal cosa, pero tiene sus cositas por ahí. Oiga bien, dice Dios, cada palabra que usted levanta contra Dios, y yo estoy aquí para defender el nombre de Dios. Y yo estoy aquí, y Dios me ha puesto aquí, delante de ustedes, para mostrarle quién es Él, a través de lo que Él ha dicho. Conózcalo a Él. Cada palabra necia, cada necedad que sale de su boca, está escrita en un libro delante de Dios. Y solamente la sangre de Jesucristo limpia esa necedad que usted ha dicho. Y la Biblia dice que por cada palabra necia que usted diga va a ser juzgado. Y vive Dios que en esta iglesia mil y una gente han hablado tonterías delante de Dios, de las cuales usted tiene que arrepentirse. Qué lindo que Dios nos da la oportunidad. Oiga lo que Moisés dijo. Dice: Dios ha escuchado las murmuraciones de ustedes. Dice Moisés: ustedes creen que hablaron contra mí, dijo él. Pero dice: pero ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dice: si ustedes murmuran contra mí, dijo Moisés, yo soy un hombre, yo no soy nadie. Y Moisés lo que estaba diciendo es: si yo los he traído a ustedes fue porque Jehová me mandó. Y si no aceptan, dice, entonces no están aceptando lo que Jehová dijo. Dijo Moisés, en otra parte, ustedes están arremetiendo contra nosotros, pero nosotros solamente estamos obedeciendo a Dios. Por lo tanto, en última instancia están arremetiendo contra Dios y Dios está enojado. Ahora, Dios allí mismo podía, hermano, dejarlo morir de hambre. Ah, se quieren morir de hambre, muéranse. Pero Dios no es así. Dios quería trabajar con este pueblo. Dijo Moisés también: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana le va a dar pan hasta que se harten. Bueno, dejarte puse yo en mi idioma. Pero aquí dice lo mismo: es saciarse. Saciarse es estar harto, lleno, apapachado, como mosquito que terminó de picar. y le va a dar carne para comer. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora yo quiero que usted note, mire, ¿creen ustedes que aprendieron? Más adelante ahí sigue diciendo, comenzó a llover pan y se cumplió lo que dijo. Y ya el pueblo estaba contento. Dale comida a la gente, está contento. Por eso los políticos, hermanos míos, ¿qué cosa? Le compran el voto con 2 libras de arroz. Cuando Bill Clinton andaba de sinvergüenza en la Casa Blanca, de adúltero, moniqueando, ¿sabe lo que dijo el pueblo norteamericano? Lo que el presidente haga en su vida personal no nos importa, en tanto y en cuanto nos dé de comer y haga buenas políticas para que tengamos la bolsa llena, no hay problema. Allá en los países de nosotros los candidatos salen y le compran el voto a la gente. Y la gente por un plato de comida vende el voto. Por eso no creo en esos políticos y en esas cosas. Yo no creo en eso. Hay un problema allí. Amén. El pueblo comenzó a comer. Ya se olvidó. Comen, hermanos míos. Se sacian y ya se olvidan de toda la poca vergüenza que dijeron. Se parece a ciertos maridos. Arremeten contra la mujer. La ofenden. La tiran contra el piso. Y luego van y dicen, me perdona mi amor. Y ya ratito quiere que le estén dando besitos. Que le estén pasando la mano por la cabeza. Tiene que ganarse la confianza otra vez. ¿Se le olvidó? Ahora, mire usted, en el mismo momento, allá vuelve otra vez el asunto. Aquí viene. Versículo 26. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Van a recoger 6 días, pero el día 7 no va a caer. Así que el día 6 van a recoger doble. Ok. 6 días lo recogerán, mas el 7º es día de reposo. En él no se hallará. Oiga bien, ¿oyeron esta gente? Siempre hay algunos que quieren hacer lo que quieren hacer. Algunos del pueblo salieron el 7º día. ¿A qué cosa? ¿Qué había dicho Dios? ¿Creían esta gente en Dios? El 7º salieron a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése cada uno en su lugar y nadie salga. Ahí Dios le perdonó. Pero ¿sabes qué? A la otra semana volvieron a salir. Entonces Dios dijo, mátenlo. Y los que salieron a recoger en el día de reposo, los mataron a pedrada. Porque ya no era error, ahora era desobediencia. Y con eso terminamos hoy. En el desierto, oiga esto, Dios le prueba y le prueba su fe. Y usted tiene la oportunidad de madurar. Pero en el desierto también usted puede quedar postrado y morir. Porque en el desierto, ahí es donde usted se prueba a usted mismo. Si usted lo hace por ignorancia o si lo hace por rebeldía. En el desierto, el que es rebelde demuestra su rebeldía. En el desierto, el que es ignorante demuestra su ignorancia, aprende, cambia. Y toma la bendición. ¿Se entendió este asunto? Menten. Menten. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Para Marta.